En la Semana de la Cultura se le rindió homenaje en el cine teatro, en una caminata por los lugares acá en el pueblo. Y alguien que, bueno, es recordada acá por ahí solamente porque fue parte de la inauguración del Octet de los Actores, pero ella tiene una vida mucho más rica. Y hoy conmemoramos una fecha más, un año más de su fallecimiento, que fue el 28 de febrero de 1948 en Buenos Aires. Hemos hablado durante la Semana de la Cultura con Claudio Hermosa, que fue disertante en el cine teatro, y también fue disertante nuestra vecina Nelly Quinta, que está del otro lado de la línea para charlar con nosotros. Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto escucharte, Alejandro. Igualmente, Nelly, y bueno, sabemos que fue una jornada muy hermosa la que se vivió en el cine teatro, ha participado el intendente, han participado muchos vecinos, y bueno, obviamente se le da recuerdo a esta gran actriz argentina que tiene mucho que ver con el pueblo. Así es, sí, ella pasaba largas temporadas aquí en Villa Giardino, en lo que es ahora Villa Camila, y dejó muchos recuerdos. Hay gente mayor o hijos de quienes los trataron, que tienen muchos recuerdos de ella, de su esposo, de su hija Nélida, que también fue actriz. Así que todavía queda vivo su recuerdo, aunque no es así en general, ¿no es cierto? Que se la recuerde como se debería, por todo lo que fue ella como actriz, como empresaria teatral también, ¿no? Y por haber incorporado en el teatro otro modo de hacerlo. Otro modo no solo en las ideas, que fue muy importante, sino también en retirar de la escena del teatro esto que venía del circo, que eran los gestos muy exagerados, ¿no?, del circo. Ella cambió ese modo de hacer teatro y fue muy, muy valorado eso en España, por ejemplo. Entonces fue muy reconocida internacionalmente por tantas cosas, por eso y por los temas que trataba, que no era habitual que se trataran esos temas en el teatro, ¿no? Uh-huh. La cosa social, las diferencias, todo lo que ahora tenemos tan tan presente, ¿no? Tan vivo. Nelly, nosotros sí. Acá en el pueblo tenemos, bueno, Villa Camila, que es un lugar que no se ve prácticamente, que está acá a una cuadra de la radio, entrando por Chañares, ahí está una de las tranqueras, y bueno, está muy, muy descuidado. Después está las cabañas de Fernando, que dan sobre San Martín, que se llaman Villa Camila, que, bueno, es parte del patio o del terreno que era antiguamente de Camila Quiroga, y un monumento en la entrada de Los Nogales y a Boulevard Las Flores. Así es, así es. Bueno, porque fue un terreno bastante grande lo que ocupaba su vivienda. Y eso, bueno, ahora es privado, la gente lo ha vendido, y el que compró hace lo que quiere con su propiedad. Pero el señor Fernando, como decís vos, de Villa Camila, se mostró muy interesado en su vida y en recordarla, que me pareció hermoso. Él compró varios libros, y cuando la gente se interesa en saber quién es Camila Quiroga, él le da los libros para que lean su historia. Uh-huh. Me parece hermoso eso. Sí, es una muy buena forma de poder llevar adelante el conocimiento del turista, que creo que ni siquiera el vecino del pueblo lo tiene. Nosotros acá tenemos el libro de Claudio, sí, en la biblioteca, como para que la gente lo pueda venir a buscar, porque cuando pasa esta fecha o lo de la Semana de la Cultura o algo que tiene que ver con Camila, la gente se sorprende. Sí. Es como que desconoce su acción en el pueblo. Pero bueno, los libros lo que hacen es enseñarnos todo lo que fue pasando en la historia. El libro de Claudio es un libro que tiene muchísimo material y detalla muy bien su parte de vida acá en Villa Giardino. Sí, está muy bien explicado todo su vida aquí. Incluso tiene referencias de vecinos de Giardino. Hay relatos que todavía yo creo que los podemos rescatar, porque si no están ellos, están sus hijos, sus nietos, y tienen recuerdos de ella, como para seguirla manteniendo viva, ¿no? Cuando yo conocí a Claudio en estas charlas que él da, incluso hubo algunas que éramos muy pocos los que asistimos, me enamoré de la idea de mantenerla viva, de que no se la olvide, y por eso me interesa seguir trabajando en esto, ¿no? De que se la conozca un poquito más. Fue un momento muy lindo poder haber hecho la charla, y no solo eso, sino que hubo 20 fotografías de Giardino relacionadas con ella, con sus lugares, y 20 escritores hicieron textos a esas fotos, y todo ese material que logramos que pagara la municipalidad viajó a Chajarí. Uh-huh. Está en el museo que lleva su nombre, que es donde era su casa natal, en Entre Ríos, y ahí está expuesto todo lo que nosotros hicimos acá esa tarde que la recordamos. Me parece muy muy lindo este, además, intercambio entre Giardino y Chajarí, dos lugares que ella ha amado tanto, ¿no? Totalmente. Cuando hablamos con Claudio la primera vez, que fue por teléfono hace como 4 años en, sí, en Comunidad Abierta, cuando hacía la presentación de su libro, hablábamos mucho de esto que iba desde Entre Ríos hasta Córdoba, desde Chajarí hasta Villa Giardino. Pero si vos tenés que elegir algo de Camila que sea relacionado con el pueblo, ¿con qué te quedás? Con la Casa del Teatro, con el Hotel de Actores. Porque sé que ella, como actriz, hizo mucha fuerza. El terreno del Hotel de Actores lo donó la familia Giardino. Sí. Pero había que construirlo. Es más, se lo donaron con la condición de que en tanto tiempo tenía que estar iniciada la obra. Y vos sabés que es irregular las ganancias de los actores y de las actrices, ¿no es cierto? Y se pusieron todos en campaña y ella dio funciones a total beneficio del Hotel de Actores. Y así se fue construyendo y después se compraron los muebles. Pero tiene mucho, mucho que ver con la Casa de Actores en Villa Giardino. Y esto quedó para sus pares, es muy importante. Creo que eso es lo más hermoso que dejó. Nosotros habíamos hablado con Omar Paredes, que también, sí, fue parte del evento, de poder llevar adelante alguna acción que tenga que ver con que el pueblo la recuerde en alguna fecha especial. Hablé con los concejales, el Consejo Deliberante lo va a proponer como moción. Claudio va a buscar alguna fecha que tenga que ver con el pueblo. Puede llegar a ser la inauguración del hotel, puede llegar a hacer algo parecido. No la fecha ni de muerte ni de nacimiento, porque eso es más particular del personaje y no tiene que ver mucho con Giardino, pero bueno, el poder enmarcar Giardino, Camila, Villa Camila en la historia, y que en los colegios aquí en el pueblo se la recuerde y se la conmemore. Exacto, me parece muy bien. Y como fecha, yo por experiencia, porque donde vivo, en 3 de febrero, hacemos actos y, bueno, cosas que tienen que ver con el pueblo también. Estoy en una asociación que se llama Casero Centenaria y resaltamos todo lo que es la historia de nuestro lugar, ¿no? Y no tiene que ser dentro del ciclo escolar. Claro. Porque cuando tenemos fechas como Caseros, que nació o se fundó en febrero, el 21 de febrero, no se pueden convocar a las escuelas. Y siempre tenemos que volver a hacer un acto en marzo o en abril, cuando ya las escuelas están con sus chicos en clases. Por eso, busquemos una fecha que esté dentro del ciclo escolar. Claro. Claro, bueno, la idea era esa, la idea era también poder explicarles a los chicos en un contexto quién fue luego de 100 años de su historia, porque bueno, entre una cosa y la otra, ella en este periodo hace 100 años atrás era su auge como actriz, claro, y posiblemente lo puedan entender, y aparte sería un material didáctico porque no es una figura patriótica, es una figura emblemática porque es un personaje de la cultura, entonces posiblemente ellos lo tomen de otra manera. Y está muy bueno recordar a quienes fueron parte de esto, y desde mi punto de vista, y también a gente solidaria. Gente solidaria es muy valiosa y por ahí se tienen en cuenta otros valores, ¿no? Sí. Para recordar gente, y la gente solidaria es sumamente valiosa. Entonces, recordarla a ella, recordar a otro personaje que tengo en mente para el próximo año, que es Tito Luciardo. Claro, Tito Luciardo. Que también, sí, vivió acá. Sí, sí. Entonces, vos fíjate, yo vivo en la calle Tito Luciardo. Sí. Y Los Nogales se llama Camila Quiroga. Sí. Claro, porque se llama Los Nogales, se llama Camila Quiroga. Evidentemente le han puesto Los Nogales, bueno, como la otra calle se llama Albahaca, tienen esos nombres, pero en sí es donde está el monumento o la placa que la recuerda. La calle es Camila Quiroga. Sí. Entonces, recordarlos, tener espacios para eso. Me parece muy bien, no siempre, esto es una idea, ¿no? Pero en todos los pueblos, yo vivo en Caseros, en la Avenida San Martín. Acá tenemos la Avenida San Martín de Villa Giardino, la Avenida San Martín de Huerta, y está bien que se los recuerde, pero tenemos que poner nuestra gente de los lugares, ¿no? Totalmente. Un poquito más del pueblo, de lo que es recordar lo nuestro, lo de cada lugar. Es muy importante eso, tener identidad. Bueno, tenemos un año por delante para poder presentar esto. Seguramente en algún momento, cuando el Consejo Deliberante, que mañana abre sus puertas, nos convoque, nos presentaremos los que tenemos ganas de poder llevar adelante esta moción y hacerlo con algo más formal. Y bueno, posiblemente Claudio nos pueda ayudar desde Chajarí y toda la gente del pueblo que siempre tiene el recuerdo a Camila Quiroga también va a estar muy contenta con todo esto. Seguramente. Además vos, no sé si sabes, pero todos los años, o en esta fecha, o en marzo, cuando se recuerda su nacimiento, hay un intercambio. Mandamos algún video de Giardino, sí. Tenemos una relación con Chajarí, que me parece interesantísimo el intercambio, no solo cultural, en este caso, de una vida de una persona importante allá y acá. Es muy, muy lindo, muy bueno. Habrá que hacer un proyecto, presentarlo. No, habrá que hacer una propuesta. Una propuesta. Y seguramente el proyecto lo hará algún concejal para poder ser viable. Nelly Quintá, en el recuerdo de Camila Quiroga, que un día como hoy fallecía en 1948, muchas gracias por ser parte de este homenaje en Cuarentena con la Minga, aquí en Radio La Minga de la Biblioteca Popular de Leopoldo Lugones. Bueno, muchas gracias a vos y ojalá logremos algo, que es lo más importante. Abrazo grande, Nelly. Igualmente. Thank you.